sol y sal. Muy bien, mientras suena Fernando Cabrera, hoy estamos muy tranqui. También estamos entrando en el mundo del arte, en este caso relacionado con los festejos, la conmemoración que se nos viene, perdón, que festejo, la conmemoración del 24 de marzo. Y vamos a hacer una corresponsalía con nuestro querido gato Basile desde la legislatura. ¿Por qué, Lali? A ver, cuéntenos. Porque vamos a hablar del libro Nosotras en Libertad, que es un libro web con testimonios de 200 expresas políticas que dan su voz sobre la dictadura Mendoza, y sobre todo con los cuerpos y corporalidades de las mujeres. Así que le damos la bienvenida al Ángel Basile, que está del otro lado. ¿Cómo estás, vos? Hola, gato. Hola, hola, Ángel. Hola, hola. ¿Cómo le va? Buen lunes. Moléstenos, tranquilo. Estamos. Disculpas. No, y sigo favor. Molestando gente, porque está esto por empezar. Dijiste muy bien, Nosotras en Libertad son 5 o 6 libros, ya me olvidé. Los que ya se publicaron se van a presentar hoy en legislatura. Estoy con la diputada Laura Chazarreta. Buen día, ¿cómo le va, señora diputada? Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, la verdad que mucha emoción. En realidad el año pasado habíamos logrado, a pedido, y lo tengo que decir, a pedido de Sofía de Andrea, que hoy no la tenemos entre nosotros y nosotras, pero es ella quien nos pidió poder sacar la declaración de interés de Nosotras en Libertad, lo cual para nosotras que nos inviten a ser parte de esto es una maravilla, porque aparte tiene que ver con nuestras luchas, y que para nosotras son nuestras matrias, que son nuestras mujeres sabias, que desde su coherencia política, desde su lucha, desde su pensar y hacer, nos vienen guiando, y no hay nada más fantástico, solamente el nombre, pensar que se llama Nosotras en Libertad, primero el Nosotras, que son más de 200 expresas políticas, con historias, piensan que es sumamente fuerte, y que muy necesarias en estos tiempos, cuando vemos una derecha que anula nuestra historia verdadera, de que hoy, en el marco del 24 de marzo, vienen a cuestionar otra vez, digamos, lo que pasó en la dictadura. Entonces, es necesario, y también en el marco del 8 de marzo, o sea, dijimos, hay que poder hacerlo en marzo, porque también la historia siempre nos anula a las mujeres, y miren si en esta historia del tiempo más oscuro que vivimos en la Argentina, las mujeres han sido protagonistas de sufrimiento, no ponerlo como que venimos a homenajear o a premiar el sufrimiento, porque eso nunca puede ser así, no, y no hay que permitirlo en términos de dignidad, pero sí en cómo pudieron transformar todo ese sufrimiento, todo ese dolor en justamente en palabras, en expresiones, en cariño, en abrazo. Las veo a ellas tan emocionadas. Entonces, poder disfrutar este momento con ella, y en este momento en que la derecha nos invita a odiarnos, a discriminarnos, esto para nosotros es un acto de resistencia. Bueno, justamente en este marco de esta provincia, este libro, son 6 libros de distintos lugares del país, 200 autoras de distintos lugares del país, todas mujeres, y justo hoy tenemos una presa política en Mendoza, en instante vamos a acceder a una conferencia de prensa que se va a hacer. Bueno, es como todo muy contradictorio, en esta legislatura se presenta este libro y estamos adoleciendo de eso. Por eso decía yo que ponen en riesgo nuestra democracia, nuestras libertades democráticas, y esto es un hecho bien concreto, digamos, de tener a Martín Rodríguez preso político y a Lorena Torres presa política del Partido Obrero, que les han inventado, se han armado un prontuario como excusa para poder sostenerlos detenidos, lo han llevado al penal, nivel de violencia en todo ese proceso. La verdad que profunda admiración de todos los compañeros y compañeras del Partido Obrero que se han hecho presentes, de Organismo de Derechos Humanos de Nación, o sea, distintos representación de todos los espacios a ponerle cuerpo y a exigir, y es nuestra exigencia también, la libertad inmediata de Lorena y Martín. Como decías, esto de, digamos, de la Casa de Gobierno, que bueno, vamos a ver si alcanzo a llegar por el horario, pero por lo menos está todo nuestro apoyo de todas las que estamos acá, y es esto lo que hay que tener mucho cuidado, o sea, no, para mí es un plan sistemático. Estamos hablando de Martín Lorena, pero vienen también por nosotras las feministas, vienen por las comunidades mapuches. No es casualidad que a Lorena y a Martín les dicen, y en los medios hegemónicos, que la verdad que dan es sumamente espantoso lo que hacen, haciéndoles funcionales a la derecha que nos gobierna, en decir piqueteros, las comunidades mapuches, es decir, pseudos mapuches, las feministas somos feminazis o que queremos imponer la ideología de género, digo, los barrios populares son usurpadores, o sea, digo, siempre los y las ambientalistas son delincuentes, estoy usando todos términos que utilizan, entonces digo, que esto es lo que tenemos que pensar, cómo puede ser todo el pueblo en sus diferentes expresiones, representaciones y en la resistencia, porque si no decimos nada, no hay problema, pero cuando salimos a manifestar, a denunciar y a expresar lo que no está bien, es ahí donde necesitan encasillarnos para generar odio en la sociedad. Eso hay que tenerlo muy presente para poder analizar la realidad que estamos viviendo. Bueno, y en el marco de la resistencia es que se ha escrito esto. Por eso el recordatorio, por eso tomo tus palabras, que me parecen genial, no es premiar el sufrimiento, sino una lucha. Totalmente, la lucha, la organización, la valentía, nos invitan en tiempos donde la derecha nos mete desesperanza, nos mete miedo, nos mete angustia, nos mete enfermedad. O sea, las resistencias y la lucha de las mujeres que han armado Nosotras en Libertad nos vienen a traer valentía, libertad, o sea, preciosa palabra, aunque sea todavía un desafío, pero nosotras tenemos que poder pensar que tenemos derecho a ser libres, que tenemos derecho a vivir dignamente y sin ningún tipo de opresión y sin ningún tipo de desigualdad, y nos vienen a traer esto las compañeras, que todo es hermoso, de valentía, organización, hermandad, o sea, me parece que es sanador, esto es muy sanador y justo. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Gracias a vos, como siempre. Bueno, ahí estábamos escuchando a la diputada Laura Chazarreta, y que estamos en la legislatura, en la presentación de este libro. Clarísimo los conceptos, y bueno, muy aparte, más allá de que nos desviamos un poquito, pero es de total actualidad poner en vigencia lo que está sucediendo en Mendoza, porque puede ser, en realidad, es algo que tampoco nos llama la atención, viendo la trayectoria que ha traído el gobierno de la Alianza Cambiemos, pero realmente, bueno, es un buen momento para poner nuevamente de pie el recuerdo de la memoria, de la verdad y de la justicia, y traerlo al presente, ¿no? Así que, bueno, clarísimas las declaraciones. No sé, díganos usted, don Ángel, si tiene algún otro testimonio. Usted manda en este momento, así que avísenos si quiere que volvamos en un ratito, si tiene algún testimonio ahí para ampliarnos. Lo que voy a hacer, porque las autoras, que son tres, entre ellas Vilma Rúpolo, que está aquí, están en lo técnico, muy ocupadas y atareadas. Lo que les parece, lo que puedo hacer es tomar la palabra a estas personas, ustedes después la usan, la ponen al aire para escuchar su voz y poder seguir con la tarea informativa. ¿Les parece correcto? Genial. Entonces, para poder seguir cómo tiene lugar esta jornada ahí en la legislatura, que es a razón de la declaración de interés de este libro Presas en Libertad. Perfecto, hasta luego. Nosotras, en libertad, perdón. Hasta luego, Ángel querido, esperamos sus audios entonces. Bueno, muy bien, eran los testimonios recabados en la presentación de este hermoso libro, Nosotras en Libertad.